Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto contar con su sintonía en una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras, la primera de este mes de julio. Gracias por acompañarnos. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Nuestro saludo a las radios que transmiten este informativo. En Nicaragua, el saludo para Radio Volcán, Radio Humedales y Radio Voz Juvenil. De inmediato, le compartimos los principales titulares de esta emisión. Nuevo asesinato de lideresa indígena Lenca en Honduras conmociona al movimiento social hondureño y centroamericano. Arranca juicio contra 7 presos políticos del Estado guatemalteco. Municipio salvadoreño de La Laguna desarrolla acciones ejemplares para la conservación de sus bosques. En México. Con dignidad, con rebeldía, con alegría y con solidaridad, que es la ternura de los pueblos. Así, la radio comunitaria Totopo, en Oaxaca, y habitantes de la zona se organizaron para apoyar la resistencia magisterial contra la reforma educativa, que cada vez suma más y más apoyo en la sociedad mexicana. Radio Totopo organizó la cocina comunitaria de la digna rebeldía magisterial. En el siguiente reporte de Radio Guayacocotla nos cuentan los detalles de esta iniciativa. En México, la lucha magisterial se mantiene. En varios estados de la República, maestros y maestras se van sumando a lo que comenzó solo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y, sobre todo, a lo que arrancó en el estado de Oaxaca. Desde allá nos llega la siguiente historia. A través de este informativo Voces Nuestras, queremos compartirla con todas y todos ustedes. Allá en Oaxaca hay una radio que se llama Radio Totopo. Ha estado acompañando al movimiento magisterial de la siguiente manera. Soy Raimundo Regalado Jiménez, vocero de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. La radio comunitaria Totopo lleva ya un largo camino de 10 años. Dentro de la radio Totopo, en el 2013, nace la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco a iniciativa de muchos campesinos, muchos pescadores que estamos opuestos o en resistencia contra el despojo de nuestra tierra, de nuestro territorio, de nuestro aire y de nuestro mar. Al ver esto, iniciativa nuevamente de la radio comunitaria Totopo de instalar una cocina comunitaria y llamarla cocina comunitaria de la digna rebeldía. Y entonces llamamos a nuestros vecinos que nos donaran 1 kilo de arroz, frijol, aceite, azúcar, café, pan, con lo que tuvieran, con su voluntad. Apelamos a esa gente, sobre todo a la gente humilde, para que nos dotaran de víveres. Y en menos de una hora ya teníamos a la gente formando filas, trayendo arroz, frijol, azúcar, pan, tortilla, totopo, leña, canela, chile, limón. Nos sorprendimos de la actitud de algunas ancianas de 80 años trayéndonos 12 pesos y casi con lágrimas nos decía: papá, los 12 pesos que tengo, esta es mi voluntad, lo doy para mis maestros, los maestros de mis hijos, de mis nietos, tía, abuelita. No, muchísimas gracias con esa actitud, pero no le vamos a recibir. Insistiendo, la viejita nos decía: no, recíbanlo, recíbanlo porque lo doy de todo corazón. Nos conmovió, la verdad nos conmovió la forma en que la gente acudió y apoyó al magisterio. Así, pero rápido, empezamos a formar los equipos para que nuestras compañeras empezaran a preparar los alimentos. A ver, compañeros, hay que pelar las papas, hay que pelar los chayotes, hay que lavar esto, hay que hacer el otro, hay que atizarle al fogón y órale. Y todo mundo a trabajar. Aquí no había de que ese es trabajo de mujer, ese es trabajo de hombre, no. Una situación, una cosa increíble que ni nosotros mismos no creíamos, de cómo la gente llegaba cómo es que la gente se volcaba a participar, con lo que nosotros empezamos a llamarle una cocina comunitaria de la digna rebeldía magisterial. Con una entrevista de Diego Saidel García para el informativo Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla en México, reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Guatemala, cuatro comunidades mayas quechís fueron víctimas de un violento desalojo a manos de la Policía Nacional el pasado lunes. Cientos de efectivos policiales llegaron al lugar para sacar con violencia a hombres, mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores que por años han defendido su derecho al territorio. Desde la agencia Serigua, en Ciudad de Guatemala, Luis Ovalle nos amplía. Cuatro comunidades indígenas quechís de Lanquín Alta Verapaz fueron agredidas y despojadas con suma violencia por el Estado de Guatemala, señala un comunicado firmado por diversas agrupaciones sociales. La información refiere que estas cuatro comunidades indígenas, que ancestralmente han sido las legítimas propietarias de sus territorios, incluyendo el lugar turístico de Semuc Champey, fueron violentamente agredidas por la Policía Nacional Civil con la autorización del Ministerio Público y jueces que favorecen intereses particulares. El desalojo se registró en horas de la mañana del pasado lunes, en el que intervinieron al menos 60 autopatrullas y cientos de elementos policiales. A pesar de que las autoridades indígenas estaban dispuestas al diálogo con el Consejo de Áreas Protegidas, la Policía Nacional Civil desencadenó la violencia al descargar sus armas de fuego y gases lacrimógenos. En el hecho hubo violencia contra mujeres, ancianos y menores de edad que resguardaban sus tierras con el legítimo derecho constitucional, artículos 66 y 67 y del marco internacional, convenios 169 de la OIT, entre otros. Las entidades lamentaron que se criminalice a las autoridades indígenas, quienes son sometidas a juicio sin el debido proceso, violentando el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. El CONAP creó un área protegida en 2005, de la cual excluyeron a las comunidades que por siglos han resguardado la integridad de dicho patrimonio natural. El proceso fue facilitado hace 10 años con engaños de la municipalidad de Lanquín, que demarcó ilegalmente el área de Semuc Champey con el objetivo de despojar a las comunidades del corazón de su reserva forestal y natural. Allí, sus ancestros y abuelos vivieron, hicieron sus comunidades y les enseñaron a proteger el lugar. En 2015, las comunidades, hartas de la exclusión y el racismo, retomaron sus tierras, incluyendo el control del mencionado lugar turístico. Durante el tiempo que las comunidades administraron la entrada a Semuc Champey, no ha habido incidentes con los visitantes, pero los hechos ocurridos ahora los ahuyentan. Finalmente, exigen que se detenga la violencia de Estado contra el pueblo quechí y se respeten sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Firman el comunicado el Consejo de Autoridades Indígenas Quechí, la Asociación Pro Bienestar en Acción SANC, la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala UCHE, la Fundación Maya, entre otras entidades. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En Panamá, las autoridades de ese país decretaron alerta epidemiológica ante el elevado número de casos de gripe AH1N1 y de dengue. Ambas enfermedades han cobrado ya varias vidas, en su mayoría de personas que presentaban factores de riesgo. Las autoridades piden a la población panameña atender las medidas de prevención para evitar los contagios. Payín Atencio con la información. Así es, tenemos que acá en Panamá se ha decretado una alerta epidemiológica debido a que el dengue y el AH1N1 hasta el momento suman unas 42 muertes. El virus gripal se cobró 3 nuevas víctimas fatales entre el pasado viernes y el lunes, que ya suman 42 en lo que va de este año 2016. El Ministerio de Salud confirmó la muerte de 3 personas más por dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Escuchemos las palabras de la doctora Lourdes García y Néstor Bosa, del Departamento de Epidemiología del MINSA en la República de Panamá. Las 3 nuevos casos de infección actualizados son los siguientes: 2 procedentes del área de Panamá Oeste, específicamente de Arraiján Cabecera, un masculino de 44 años y una femenina de 55 años, algo con un factor de riesgo conocido. Y el tercer caso, un menor de edad de 8 meses, del sexo masculino, originario de la comarca Nuevo León, quien fallece en el hospital José Domingo de Ubaldía. Factor de riesgo también es conocido que la edad es un factor de riesgo por el sistema inmunitario maduro que cursa con los menores de 5 años. La influenza demora más o menos 12 o 13 semanas cada año en Panamá, no estamos todavía al final de la temporada de influenza. Es importante que las personas, especialmente las personas en riesgo, también acudan a vacunarse. Todavía hay personas, yo pregunto informalmente a las personas y todavía detecto personas más de 60 años, niños pequeños que las madres no los han llevado a vacunar. Es importante que los sigan vacunando y que sigan con las medidas generales que tienen, porque eso previene la influenza y otras enfermedades, otros virus respiratorios. Las personas deben entender que a pesar de las vacunas, tienen que seguir con las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud para evitar el contagio del virus, recomendaron finalmente los epidemiólogos panameños. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México, las personas de Centro y Suramérica que se ven obligadas a migrar hacia los Estados Unidos por su realidad de exclusión, pobreza y violencia no están solas. A su paso por México pueden acceder a la ayuda de decenas de organizaciones humanitarias comprometidas con su seguridad y la defensa de sus derechos. Desde Radio Tex-Mex, nuestra compañera Socorro Guerra nos cuenta cuáles son algunas de estas organizaciones y qué tipo de ayuda brindan. Les saludo desde la ciudad de Puebla, México, de la cabina de Radio Tex-Mex FM. Y hoy deseo mencionar algunos consejos para aquellos migrantes de Centroamérica, Sudamérica, en su tránsito por México, en su camino hacia los Estados Unidos. Y es que a veces creemos que están solos en su recorrido, pero no es así, pues existen diferentes organizaciones, albergues y casas de asistencia que les brindan una mano. No menos de 150,000 historias anuales se pueden conocer en cada uno de los albergues para migrantes establecidos en los 19 estados de nuestro país, iniciando su recorrido en Tapachula, Comitán y Tenosique, hasta llegar a Tijuana, Nogales o Ciudad Juárez. En las 7 rutas definidas al interior de nuestro país existen diversos albergues en los que se ofrecen servicios gratuitos de alojamiento, alimentos, ropa, legales y actividades de recreación. Algunas cuentan con servicios médicos gratuitos o pueden brindarte información sobre centros de salud. Se pueden permanecer hasta 72 horas en los albergues donde se tienen reglamentos que permiten asegurar la convivencia pacífica y seguridad de las personas alojadas y de la comunidad en donde están ubicados. Los albergues y las casas para migrantes son considerados espacios de ayuda humanitaria. Por ley, ni las autoridades públicas ni cualquier representante de gobierno pueden ingresar a estos a realizar detenciones. Algunas de las organizaciones siguen esta filosofía de ayuda e implementación de valores de inclusión y apoyo como INILAB, B Foundation, Sin Fronteras IAP, Alimex, Amexcan, IMUMI, Instituto Madre Asunta, Proyecto México Migrante, COFEM, Hermanos en el Camino, Casa Tochán, Casa Michoacán, Save the Children, APOFAM, Albergue La Sagrada Familia, Un Mundo, Una Nación, Chévez Law Group, Camina e Iniciativa Ciudadana. Solo por mencionar algunas. Mención aparte son las conocidas mundialmente como las patronas, estas mujeres que desde hace 20 años se ubican a un costado de las vías del tren conocido como La Bestia. Estas se ubican en el estado de Veracruz. Ellas entregan bolsas con frijol, arroz, pan y agua, y la comida que entregan a los migrantes provienen de donaciones que consiguen entre las organizaciones civiles, universidades y comercios locales. No obstante que las rutas cambian constantemente debido al endurecimiento de las políticas gubernamentales mexicanas en materia de migración. Pero sí es importante señalar que hay cientos de personas y organizaciones dedicadas a la orientación, protección y ayuda a quienes buscan oportunidades en la Unión Americana. Informó para Voces Nuestras Socorro Guerra, desde Radio Tex-Mex FM, Puebla, México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Nicaragua. La designación de la comisionada Aminta Granera como directora general de la Policía Nacional por tercer periodo consecutivo no sorprende, pero sí genera cuestionamientos, sobre todo de organizaciones defensoras de derechos humanos. Organizaciones como el CENID aseguran que la permanencia de Granera en este cargo obedece a intereses político-electorales del presidente Daniel Ortega. La información con Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió ratificar por tercera vez en el cargo a la comisionada Aminta Granera como directora general de la Policía Nacional. Mediante el acuerdo presidencial 158-2016, el mandatario, haciendo uso de sus facultades, tomó la decisión, según informó la coordinadora de comunicación del gobierno, Rosario Murillo. Parte de la lectura del acuerdo presidencial leído por Rosario Murillo en los medios oficialistas. En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, acuerda 1. Prorrogar en el cargo a la directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Mintelena Granera Sacasa, quien continúa entonces en posesión de su cargo. 2. El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha. Publíquese en la Gaceta Diario Oficial. Dado en Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, Nicaragua Libre, el día 5 de julio del año 2016. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República. Muchas felicidades a la primera comisionada, a Mintelena Granera Sacasa. En tanto, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, lamentó la decisión del gobierno, aunque señaló no estar sorprendida, porque considera que es la forma que tiene el mandatario de premiar a la jefa policial por la subordinación a su partido, el Frente Sandinista, y no a los intereses nacionales. La decisión del mandatario no es saludable para el país, solo para sus intereses partidarios, dijo Vilma Núñez. Eso era de esperarse, porque lo menos que podía hacer Daniel Ortega era agradecerle a Aminta Granera haber entregado su prestigio personal, su prestigio profesional y entregado la Policía Nacional a los intereses personales y político-partidistas de Daniel Ortega. Entonces sería una ingratitud, si así le puede llamar, que ahora la saliera ya corriendo. Definitivamente él la necesita tener allí hasta que pasen las elecciones. Ya después, pero eso no significa su cambio allí, es más de lo mismo. No significa, nadie se puede pensar de que esto va a significar un cambio, que la policía va a recuperar su institucionalidad y se va a convertir en una policía respetuosa de sus funciones para garantizar la seguridad de las personas. Esto va a continuar igual de lo mismo. La Policía Nacional ha sido cuestionada por los diferentes sectores políticos y sociales porque consideran que en muchos casos actúa con parcialidad, de acuerdo al informe anual de derechos humanos del CENID. En el informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, también la Policía Nacional es el organismo estatal más denunciado por la población por cometer supuesto abuso y maltrato a la ciudadanía. Hay una lista de casos emblemáticos pendientes que la Policía Nacional no resuelve porque están ligados a demandas sociales, como el caso de Ocupa Inc., donde un grupo de personas fueron víctimas de robo de vehículos, cámara fotográfica y celulares cuando apoyaban una manifestación de adultos mayores, entre otros casos. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En El Salvador. Conscientes de las altas tasas de deforestación que afectan a su país y de la importancia de dar respuestas rápidas y efectivas a la crisis climática, las autoridades y población del municipio de La Laguna, en El Salvador, toman medidas de conservación que se han vuelto ejemplares en ese país. Damos el pase a nuestro corresponsal Alfredo Carías para que nos cuente más sobre estas iniciativas en La Laguna. Una laguna frente al cambio climático. La Laguna es un municipio en El Salvador que está trabajando frente al cambio climático, haciendo esfuerzos por sembrar árboles en un país altamente deforestado, manifestó el alcalde de la localidad, Baltasar Elías. Desde La Laguna, como municipio y como consejo municipal, tenemos claro y bien definido que es una tarea que tenemos que hacer todos. Acciones locales, directo. Recientemente hemos estado distribuyendo plantas para reforestar y darle crecimiento a nuestro mapa de bosque. Trabajar ya de cara al cambio climático es cuidar nuestros bosques que ya tenemos, que son muchos y muy bonitos, por cierto. La montañona es un bosque precioso, es como de los recursos naturales que tiene a nivel nacional en la zona norte. Entonces, este sector está sembrando muchos árboles. La Laguna es una zona importante de recarga hídrica, por lo tanto, se realizan esfuerzos por mantener los bienes naturales como el agua, flora y fauna nativa. Asimismo, La Laguna es el lugar en que se encuentra el macizo de la Montañona, declarado sitio turístico del país, el cual se pretende también que sea declarado patrimonio natural, señaló Rodolfo Calles, concejal de La Laguna. Posicionar al municipio como un municipio próspero, como un municipio que tiene recursos. La Laguna tiene agua, la Laguna tiene montaña, tiene ríos, ¿verdad? Y estamos haciendo el esfuerzo porque esos recursos se mantengan dentro del municipio. Y quisiéramos promocionar a La Laguna como un destino turístico. Recientemente el Ministerio de Turismo denominó a la Ruta de la Montañona como ruta turística, ¿verdad? Y quisiéramos posicionar un turismo ecológico. La Laguna es uno de los pocos pueblos que conserva parte de sus bosques naturales. Es prácticamente un oasis en un desierto, porque está inmerso en un país con altas tasas de deforestación. De ahí radica su importancia en desarrollar acciones de protección y defensa de la zona frente a las amenazas de invasión del denominado desarrollo y progreso. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En México. Pese a que el número de casos detectados de VIH-SIDA en mujeres mexicanas va en aumento, las políticas de prevención y los recursos destinados a enfrentar este problema de salud carecen de perspectiva de género. Las mujeres siguen relegadas y a menos que estén embarazadas o que sus parejas sean diagnosticadas con el virus, acceder a las pruebas no es sencillo. Para conocer más sobre esta situación, le damos el pase a Gema Villela, de CIMAC Noticias. A 33 años de la epidemia de VIH-SIDA en México, las políticas públicas de prevención de la materia siguen invisibilizando a la mayoría de las mujeres, al carecer de una perspectiva de género en sus programas y campañas. El diagnóstico y prevención de esta pandemia entre las mexicanas se limita al acceso de pruebas y detección gratuita cuando están embarazadas o si han sido diagnosticadas sus parejas con el virus. El resto de la población femenina tiene que solicitar las pruebas por iniciativa propia. La situación actual del VIH-SIDA en México es de 181.700 1.544 casos notificados desde 1983 al 2016. De ese total, 32.725 casos de SIDA son de mujeres, es decir, 18%. De los casos diagnosticados con VIH, desde 1984 al presente año, las mujeres representan 25%, de un total de 59.629 casos. Según estadísticas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH-SIDA de la Secretaría de Salud, el número de casos diagnosticados del virus en mujeres de 15 a 24 años de edad va en aumento, sobre todo desde el 2001 al 2012. De acuerdo a esas cifras oficiales, las mujeres más afectadas por la epidemia en México son adultas jóvenes de 20 a 39 años de edad que están en edad productiva y reproductiva. El estudio realizado en 2012 por el programa de VIH-SIDA de la Ciudad de México señala que 69.6% de las mujeres que tienen un diagnóstico del virus lo adquirieron por la vía sexual y con sus parejas estables. Sí, mi nombre es Alejandra, pues soy portadora del virus desde hace 12 años. Me doy cuenta en el 2004, a principios de año, y me hago una prueba en un laboratorio particular. Y bueno, eso me lleva a venir a buscar ayuda por medio del SIDA. En aquel entonces era el SIDA, y ellos son los que me canalizan a este espacio de la Clínica Condesa. Vivía yo con él en Unión Libre, ya teníamos 4 años viviendo juntos, y él fue la persona que me transmitió a mí el virus. El director de la Clínica Iztapalapa y coordinador del programa de control de VIH-SIDA, Florentino Badial, dijo que las clínicas especializadas en control y atención de personas con VIH-SIDA, ubicadas en la colonia Condesa y en Iztapalapa, han detectado que 40% de las usuarias llega en etapa tardía, es decir, con el síndrome de desarrollo. De acuerdo con la directora del CENSIDA, Patricia Uribe, cada año destinan 40 millones de pesos en la compra de pruebas de detección rápida. Varios de los servicios que están disponibles, porque están dirigidos a la población que tiene la mayor concentración de la epidemia, que son las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, personas usuarias de drogas, personas trans, trabajadores sexuales. Esos siguen siendo la población que representa el 80% de la epidemia. Gran parte del dinero de prevención se está yendo a prevención materno-infantil, muy poco a las poblaciones clave. En México, la población es fundamentalmente masculina. Además, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que este año 57.3 millones de pesos se han destinado al programa presupuestario P016 para la prevención y atención de VIH-SIDA y otras ITS. Para este año, CENSIDA aprobó 142 proyectos de las organizaciones civiles que trabajan temas relacionados con la epidemia, a los cuales se le destinaron 97.641.199 pesos, y de este monto se darán solo 5.343.551 pesos a 9 proyectos relacionados con las embarazadas. El resto del dinero se asignó a proyectos comunitarios y la mayoría dirigidos específicamente a las poblaciones clave, es decir, relegando a las mujeres que no están embarazadas. Gema Villelas, IMAG Noticias. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. En Honduras. Otra dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue asesinada esta semana en el municipio de Marcala, La Paz. Se trata de la dirigente de base Lesbia Yanet Urquía. En ese sentido, la dirigencia del COPIN dice que este es un mensaje directo para aquellas personas que luchan por la defensa del territorio. Yolani Pérez, desde Radio Progreso, nos informa. Saludos para todos y todas. Y es que desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, se repudió el asesinato de Lesbia Yanet Urquía Urquía, de 49 años de edad, originaria del municipio de Marcala, departamento de La Paz. Lesbia Yanet Urquía era destacada lideresa comunitaria vinculada al COPIN desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 del municipio de San José, La Paz, en el cual tiene vinculación directa la vicepresidenta del Congreso Nacional, la diputada Gladys Aurora López. Sobre esto escuchemos lo que menciona Tomás Gómez, coordinador del COPIN. Este es un mensaje más para decirle a los luchadores y luchadoras que ya no sigan luchando, porque viene fuertemente el monstruo con las uñas agarrando lo que pueda oponerse por delante, y que es capaz de asesinar, que es capaz de intimidar y que es capaz de destruir a los humanos. Para nosotros como Copín, creemos nosotros que hayan tocado otro miembro de base, también tiene un mensaje donde dicen que para que las comunidades nos sigan en defensa del territorio. ¿Quién era Lesbia Janet, Tomás, y qué trabajo realizaba en el Departamento de La Paz? Fíjese que Lesbia Janet era una compañera de base del Copín, pero que la señora Gladys Aurora López la tenía muy amenazada, y también viendo de qué forma buscaba la manera de amedrentarla y decirle que no sea miembro del Copín y que sienta miedo, y que esa campaña fuerte que contra ella, y también la criminalización contra el Copín, ha sido fuertísima. Y sobre el asesinato de la dirigente Lesbia Janet Urquía, el Ministerio Público ha conformado un equipo multidisciplinario para investigación de este crimen. Escuchemos a Jorge Galindo, vocero de la Dirección de Investigación Policial. En efecto, en las últimas horas el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General de la República, ha conformado un equipo multidisciplinario para la investigación de la señora Lesbia Janet Urquía, que según sus informaciones está ligada a los grupos indígenas y populares del país, específicamente el Copín, en la zona de Marcala. Ya el fiscal general de la República ha instruido a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, asimismo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, para que se desplacen hasta aquella zona del país y iniciar las investigaciones pertinentes del caso. ¿Tienen información preliminar hasta el momento? No, hasta este momento, recordemos, Ileana, que estamos los equipos están desplazados en este momento, ya están iniciando las diligencias investigativas. En ese sentido, será cuestión de horas o de días para conocer algunos detalles de la misma. Lo que sí podemos confirmarle es que la ATIC ha enviado un equipo de agentes asignados a la unidad de muerte violenta de mujeres y femicidios en el país, que está adscrita a esta agencia. Asimismo, acompañan esta misión investigativa personal del Departamento Técnico Científico, es decir, técnicos certificados de la ATIC, que harán los respectivos análisis de cualquier dispositivo electrónico que se encuentre en el lugar. Y también hay personal del Departamento de Procesamiento de Escena del Crimen de ATIC, que harán los levantamientos de indicios respectivos para que sirvan como prueba para el esclarecimiento de este caso. Mediante un comunicado, el COPIN exigió el cese de los asesinatos de estos dirigentes indígenas y que se haga justicia en contra de los culpables del asesinato de Lesbia Janet y Berta Cáceres, y que estos crímenes no queden en completa impunidad. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México, unas 8.000 personas pensionadas y jubiladas del estado de Veracruz tienen meses sin recibir sus pensiones. Así lo denuncia la Coalición Independiente de Pensionistas de esa entidad, que aseguran que se trata de un efecto más de la corrupción de las autoridades estatales, por lo que ya han interpuesto demandas penales. Edith Peredo, desde Radio Teocelo, con la información. En Veracruz, el gobierno a cargo de Javier Duarte de Ochoa incumple con el pago mensual a pensionados y jubilados. Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Coalición Independiente de Pensionistas del Estado de Veracruz, dijo que tienen conocimiento que cerca de 8.000 pensionistas en todo el estado no han recibido sus depósitos. Entre ellos se encuentran personas enfermas y que solo cuentan con el pago de sus pensiones para sobrevivir. Además, sobre las quejas que interpusieron tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Comisión Nacional por la represión que sufrieron el 23 de diciembre del año pasado en la ciudad de Jalapa a manos de elementos de la policía estatal, Chávez Tejeda informó que no ha pasado nada, pues son oficinas llenas de burócratas. Escuchemos la voz de la dirigente de COPIPE. Tenemos noticias de que hay como cerca de 8.000 pensionistas en todo el estado que no reciben sus depósitos. Hay personas enfermas. Yo personalmente tengo un amigo queridísimo de la universidad que tuvo una embolia, que vive solo, que tiene necesidad urgente de su dinero y no le depositan. Y como ese caso, debe haber muchos otros que de los que no está uno enterado, ¿no? Entonces estos son unos criminales, estos señores, verdaderamente, ¿sí? No se conforman con robar, con saquear todo lo que han saqueado durante 6 años al estado de Veracruz. No 6, no, más los de Fidel, más los de Alemán, 18 años, ¿sí? De saqueo. Pero este 6 años. Entonces no se conforman con saquear como han saqueado, sino que ahora le están quitando el pan, la medicina, a los jubilados que trabajaron durante toda su vida y cotizaron para el IPE y ahora no tienen ni para medicina ni para comer, mucha gente. Mira, las críticas de los funcionarios no nos extrañan en lo más mínimo. Lo que ellos debían de hacer es ponerse a trabajar para que nos paguen y rendirle cuentas a la ciudadanía de qué le han hecho al dinero de los veracruzanos. Eso es lo que tendrían que estar haciendo antes de irse corriendo, porque los van a meter a la cárcel, ¿sí? Los van a meter a la cárcel. Y nosotros ya tenemos lista nuestra denuncia penal en contra del Consejo Directivo del IPE y de quien resulte responsable por los daños, saqueos al Instituto de Pensiones y por todo esto que está resultando de esos saqueos. ¿Qué han pasado, Adriana, con la queja que interpusieron en la CNDH? Nada, absolutamente nada. En la CEDH tampoco. Son oficinas, son burócratas. Crean esas oficinas para gastar más dinero de los impuestos de los trabajadores, para ocupar a un montón de cuates que les dan trabajo ahí en esas oficinas y que tanto en la estatal como en la nacional no hacen absolutamente nada más que estarle dando largas a uno y largas y largas y largas. Asimismo, otra pensionada compartió que los políticos tienen planes perversos para perjudicar a Veracruz y a la ciudadanía. Sí, no, ya tienen planes perversos para perjudicarnos a nosotros y para perjudicar a Veracruz y a la ciudadanía. Y para perjudicar al gobierno que viene, porque lo están haciendo con esa intención, sin pensar en la gente, sin pensar en los ciudadanos. Están diciendo, vamos a dejarle a este el Estado sin un centavo, ¿sí? Al que viene. Yo no soy panista, ni priista, ni perredista, ni nada absolutamente, pero yo veo que es eso. Vamos a dejar el Estado sin un centavo para que el que viene no pueda hacer nada. ¿Y quiénes van a ser los que van a pagar el pato? Los trabajadores, los maestros, los jubilados, todos nosotros, todos los veracruzanos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios. Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. En Costa Rica. El cantón de Los Chiles, al norte de Costa Rica, es uno de los más pobres del país, pero el pasado martes sus habitantes demostraron que tienen dignidad y valentía. Después de una fuerte presión de vecinas, vecinos, pequeños productores y gente de organizaciones comunales, el Consejo Municipal de Los Chiles declaró una moratoria a la expansión piñera en el cantón. La medida se mantendrá hasta que se analice el impacto de esta actividad y se hagan estudios hidrogeológicos. Nuestra compañera Fabiola Pomareda nos amplía. La sala se fue llenando poco a poco la mañana del martes 5 de julio. Llegaron vecinas y vecinos de distintos poblados del Cantón de Los Chiles, en la zona norte del país. También lo hicieron personas que tienen pequeñas fincas donde crían ganado y que se ven afectadas por la mosca que atrae el rastrojo de la piña y por la contaminación generada por hectáreas y hectáreas dedicadas a este cultivo. Todos se pusieron de acuerdo para pedir de una vez por todas un alto a la expansión de la siembra de piña en su cantón. Venimos con un grave problema, que es esta plaga de moscas que lo está afectando el ganado. Hemos venido haciendo las demandas correspondientes y no hay. Hay algunas, los han venido, qué sé yo, según ellos, dando atolillo con el dedo ahí, poniéndolos, qué sé yo, algunas bolsitas y cosas ahí, pero ese no es el punto. El punto es que qué vamos a hacer, señores, porque esto ya se les salió de las manos. La moratoria implica que durante 5 años la municipalidad no va a dar permisos ni certificados de uso para construir ni instalar fincas piñeras en el norteño Cantón de los Chiles. Esto será mientras se hacen estudios del impacto socioambiental acumulado de las plantaciones que ya hay y mientras se define si la expansión de este cultivo es sostenible ambientalmente. El informe del Estado de la Nación 2012 explica cómo los cultivos de piña causan problemas por la aplicación de herbicidas como paraquat, que se usa para secar el rastrojo. En este rastrojo se multiplica la mosca del establo, que ya es una plaga en la zona y se alimenta de la sangre de las vacas. Don Mariano Tinoco vive en Dos Aguas de los Chiles y compró su finca hace 22 años. Vea, chiquilla, le voy a decir sincera una cosa. Vea, yo soy poco para ver un animal sufrir. Yo tengo una vaquita de ordeño y yo tengo unas vacas en estos momentos. En estos momentos uno las ve por debajo de la panza a ellas y así en las patas peladas de la mosca. Y yo no culpo Senasa, o yo no sé qué pasa con la ley Senasa. Ellos a mí me visitan, pero no cumplen el deber. No cumplen el deber. Donde a mí llegaron a poner las bolsas y esto hace 15 días. Y me he cansado de esperar más. Las bolsas se ponen ahí y llegan las moscas y se pegan. Pero don Mariano dice que hay que ir al origen del problema y ver cómo se elimina la mosca, porque lo que se necesita es la sanidad que había antes. Este hombre dice que lo de la mosca empeoró hace 6 meses. Ellos cortan la piña y parece que esa cosa, para volver a arar, deben apiarla o cortarla y enterrarla. A lo mejor le echan el chapulín. Otra vez la vuelta nada más y ahí viene. También los agroquímicos que usan las piñeras hacen que las vacas aborten, se enfermen del estómago y hasta mueran. Además, se han denunciado casos de contaminación de fuentes de agua y tala de bosques para sembrar piña. Nidia Paniagua es vecina del Parque de los Chiles. El problema más grande, yo tengo fincas cerca de donde está también el problema de la mosca, que es en Gallo Pinto, el ganado desesperado por la cantidad de mosca. Yo soy vecina de una finca donde pude ver cómo dragaron los ríos, que es el río, los ríos no, las fuentes. Esa finca tiene 3 fuentes de agua, tres caudales de agua que van a dar al río Frío. Eso fue dragado, árboles cortados, ahí no hay ningún control. La gente explicó que lo que están viviendo es una emergencia a nivel de cantón y que es responsabilidad de la municipalidad velar por los habitantes porque representan a un ente político con capacidad de resolver. Inicialmente, las y los regidores se negaron a aprobar la moratoria y pidieron una semana más para asesorarse con diputadas y diputados. Sí, pero lo podemos hacer hoy, ya 8 días, es mucho tiempo. Es hoy. Espérame, firme. Eso, entonces que somos el pueblo, no somos nada de ustedes. Pero la gente estaba enojada y no querían que la decisión se postergara más. Sabían que ese día tenían la oportunidad de decir, somos un cantón que está entre los más pobres del país, pero vean, somos un cantón con dignidad. Si pusiésemos cero ya, o si estuvieran aquí sacudiéndose las moscas de la boca, hubieran aprobado eso. Pero como no tienen ese problema, no les interesa, por eso lo hacen. Pero muy pronto viene ya la finca, al frente de la bomba va toda de piña. Entonces ahí sí van a hacer algo. Y si devuelve el alcalde, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Para dónde va él? ¿Ah? El alcalde va. Al filo del mediodía, el Consejo Municipal aprobó la moratoria y la comunidad celebró. El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, se unió al festejo. 2 de sus asesores acompañaron a la comunidad en este esfuerzo y trabajaron en impulsar esta declaración. El legislador también habló durante la sesión del Consejo Municipal explicando las implicaciones. Así comentó lo ocurrido el diputado Edgardo Araya. Un momento histórico, estamos muy felices y de verdad un agradecimiento enorme al Consejo Municipal de los Chiles, quien ha tenido la absoluta valentía, y también felicidades al pueblo de los Chiles que nos acompañó. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. En Guatemala. El pasado miércoles 6 de julio arrancó el juicio oral y público contra 7 líderes comunitarios del norte de Huehuetenango, a quienes diversas organizaciones sociales de Guatemala señalan como presos políticos del Estado. Las acciones por las que se les procesan tienen que ver con la defensa de su territorio ante la incursión de una empresa hidroeléctrica. Damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas, que nos amplía esta noticia. Y ya estamos listos desde Guatemala para presentarles información. Este miércoles inició el juicio oral y público contra Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Ermitaño López, Maynor López, Domingo Baltasar y Rigoberto Juárez, presos políticos del norte de Huehuetenango, acusados de detención ilegal, coacción y obstaculización a la acción penal. Para entender el caso de los presos políticos, es necesario entender el contexto del norte de Huehuetenango, una de las áreas más abandonadas del país, pero donde se disputan diversos intereses. Benito Morales, abogado de los presos políticos, comenta que esta región ha sido históricamente explotada por la tierra y ahora por las riquezas naturales del territorio. Los intereses de tipo empresarial, de tipo corporativo, intereses militares y obviamente también intereses gubernamentales en el norte de Huehuetenango. Aquí hay que mencionar que un actor principal es Hidro Santa Cruz, una empresa que tiene un proyecto sobre el río Ambalam en Barías. Revisando su perfil, es una pequeña empresa, pero que en realidad la función que ha ejercido en el territorio es hacer el trabajo sucio, que significa generar toda la conflictividad, generar el rompimiento del tejido comunitario, y que entonces permite que gradualmente la resistencia de los pueblos se debilite y posteriormente otras empresas puedan penetrar con mayores posibilidades. Al ver amenazado su territorio, las autoridades indígenas salieron a defenderlo, acción por la que ahora están en prisión. Morales comenta las acciones que el Ministerio Público y la empresa Hidro Santa Cruz, que recientemente renunció a ser querellante adhesiva del caso, ha utilizado para criminalizarlos. Uno ocurrido el día 22 de abril del año 2013, que se conoce como el caso de Poza Verde, que es donde se denuncia una supuesta retención de 10 trabajadores de la Hidro Santa Cruz. Ese hecho generó otro caso en el cual las personas que fueron a prestar declaración estaban detenidas, sin embargo el Ministerio Público los procesa también por plagio y secuestro. Y el posterior hecho es el que involucra a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar, que son hechos ocurridos el día 19 y 20 de enero del año 2015. Logramos desmontar estas acusaciones por plagio y secuestro. Para la diputada Sandra Morán, será importante demostrar durante este debate que el responsable de esta conflictividad es únicamente el Estado de Guatemala. Este conflicto que es provocado efectivamente por el Estado y por la falta de escucha que el Estado hace hacia los pueblos, sus comunidades y sus autoridades. Por eso es muy importante en este marco de este juicio que se revele que es el Estado el que ha provocado esto, que es el Estado el que ha castigado a quienes se levantan para defender los intereses y los derechos colectivos e individuales. Durante la primera jornada del juicio, presidido por Yasmín Barrios, misma que conoció el caso por genocidio, los abogados de los presos políticos denunciaron la falta de objetividad por el Ministerio Público, pues este basa sus argumentos en un informe presentado por Hidro Santa Cruz. Cuando nosotros analizamos los escritos de acusación presentados, surgen curiosidades. Se habla sobre que hubo una retención de personal de la hidroeléctrica Santa Cruz. ¿Por qué dentro de todo el expediente no ponen a la vista las dimensiones de ese presunto río en el cual se iba a construir la represa? lo que se pretendía generalizar en el área de Huehuetenango, específicamente en el municipio de Barías, era una mina. Ahora bien, ¿por qué se criminaliza a los líderes comunitarios? ¿Qué es más fácil? Hacer lo que ninguna mina ha hecho, que es realizar el procedimiento para que haya un cabildo y que haya una negociación con la comunidad para ver si aprueban el proyecto, o meter presos a los líderes comunitarios, que es más barato. Rigoberto Juárez declaró ante la jueza que ha sido secuestrado por el Estado de Guatemala, pues las autoridades no han logrado demostrarle ningún delito. En prisión preventiva, dice. ¿Será preventivo? No, es una prisión, como ya diría también en Don Taño, y yo me considero así. Estamos secuestrados por el Estado guatemalteco. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no ha sido capaz de evidenciar existió o no existió delito. ¿Hay una agresión fuerte en el territorio? ¿Hay la instalación o la presencia o el fortalecimiento de la presencia militar en nuestro territorio? En Santa Cruz Barías está el destacamento militar. En San Mateo Ixtatán, en Ixquisis, recientemente, el 5 de mayo de 2013, se instala un destacamento militar combinado de ejército y policía nacional civil. Defensores de derechos humanos y diversas organizaciones solicitan libertad y justicia para los presos políticos. Además, hacen un llamado al presidente Jimmy Morales para aplicar una moratoria minera e hidroeléctrica para que no se autoricen más licencias hasta que se realicen los procesos de diálogo y consulta con los pueblos indígenas. Para Voces Nuestras, desde FEJER, reportó Carolina Rivas. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y es momento de despedirnos, pero desde ya le invitamos a escucharnos la próxima semana a través de esta misma emisora. Muchas gracias por su sintonía. Estuvimos con usted, Noelia Alfaro. Y Joaquín Tapia, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.